Viernes 2 de enero. Que el Señor te bendiga y proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre tu bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Números 6, versículo 24 al 26. En estos versículos Dios instruye cómo bendecir al pueblo, con sus palabras e intención. El Señor te bendiga y proteja, su intención es otorgarnos bienestar y protección divina. Como cuando una madre ora o bendice a su hijo cuando sale de su casa. Te mire con agrado, bondad y amor, es la misericordia que necesitamos todos en nuestro diario andar. El favor divino no se basa en méritos humanos, sino en la gracia y misericordia de Dios. Te conceda paz, no es solamente la ausencia de un conflicto, implica también un estado de bienestar y armonía, con nosotros mismos y con el prójimo. Dios nos ofrece una paz que abarca todas las áreas de la vida. Así ellos pronunciarán mi nombre, Dios nos dice que pertenecemos a Él, vivimos bajo su autoridad y protección. Confirma que esta bendición tiene poder porque proviene del mismo. Estas palabras hablan de la protección, la gracia, la misericordia y la paz que Dios desea para cada uno de nosotros, aunque no se lo pidamos. Lo experimentamos, por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad grave o sufre un grave accidente y luego se recupera, cuando una persona tiene conflictos con otra u otras y, de forma inexplicable, mejora su relación y se reconcilia, o cuando una persona vive una situación difícil, una crisis o un caos y, a pesar de ello, experimenta paz en su vida. Hay muchas situaciones que no podemos comprender. La bendición de Dios es una promesa activa de su presencia y cuidado, protección en situaciones difíciles, paz en medio de las crisis, reconciliaciones y oportunidades de nuevos comienzos, oraciones de agradecimiento y peticiones de las personas que nos rodean, que nos aman y amamos. Mónica Berropkenbach para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.